10:53, tal y como les habíamos avanzado, entre los temas que vamos a abordar en el día de hoy, vamos a fijarnos en esa cita que llegará el próximo 7 de septiembre, las nuevas sueltas del Toro del Gallumbo, una nueva edición que ya, de hecho, podemos ir viendo cómo se acerca un poco en la propia calle, porque aquellas personas que hayan pasado o que residan en el entorno del jardín habrán comprobado cómo desde ayer han comenzado los trabajos, que son habituales, y además ya con la fase un poco, con esa experiencia que tiene la peña, pues la tienen prevista, y sobre mediados de agosto pues tiene lugar el arranque de esos trabajos, como decimos, para el vallado, que bueno, pues ya se irá perfilando aún más en las próximas semanas a medida que se acerque ese día. Además, otra novedad que vamos a destacarles, y es que desde hoy pues las camisetas se van a vender cada día, van a estar puestas a la venta, las camisetas conmemorativas de esta edición. Todo ello nos lo va a contar mejor, con más detalle, Andrés Domínguez, portavoz, como saben, de la Peña del Toro del Gallumbo, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues cada vez más cerquita, hablábamos hace algunas semanas, ¿no?, de los preparativos que se iban ultimando, y bueno, ya desde ayer, Andrés, y algo que la experiencia es un grado, y de anteriores ediciones ya sabéis un poco el planning, ¿no?, el calendario, y tocaba arrancar con lo que es el inicio del vallado, ¿no? Pues sí, ¿no? Este año hemos empezado a lo mejor un poco más tarde, ¿no? Pero es verdad que el festejo lo tenemos una semana más tarde. Es el 7 de septiembre. Hemos venido haciendo festejo el día 1, el día 2. Entonces hemos tenido menos tiempo y hemos empezado otros años a lo mejor a finales de julio y principios de agosto. Pero este año, pues ya después de las vacaciones, que está casi todo el mundo ya aquí, pues decidimos ayer empezar con la chapa del vallado que está junto a la plazoleta del jardín, y también pues pusimos todas las ganaderas que conlleva, digamos, todo el muro de los de Carmelita hacia abajo, ¿no? Ya en próximas semanas, pues el domingo que viene, montaremos el Titani, como decimos, ¿no?, que es la estructura que montamos allí en la cruz del Toledo, y empezaremos ya a abrir agujeros para empezar a montar los tubos verticales, y que vaya cada fin de semana, pues vaya cogiendo color aquello, y día tras día pues quede todo montado totalmente, bueno, lo que se pueda, ¿no?, para no cortar las calles, pero mientras más tubo pongamos, pues más tranquilos estaremos el día 7 de septiembre, ¿no? Decíamos, es verdad que un poco más tarde, lo que recordamos de otros años, pero bueno, también es cierto, como tú comentabas, que el festejo va a tener lugar una semana un poco más tarde de lo que habitualmente tenía lugar, ¿no?, que era el primer día de septiembre prácticamente, y este año, bueno, coincide con el día 7. Siempre, nosotros decidimos desde el primer momento que sería el domingo antes de la Virgen. El primer año coincidió que fue el 7 de septiembre del 2014, tal día como, bueno, como este año, ¿no?, el festejo de este año, que es el más tardío, nunca será un 8 de septiembre, ¿no?, evidentemente. Siempre, pues, el año que viene seguramente será el 6 de septiembre, el siguiente el 5, siempre vamos restando y después a lo mejor aumentamos, pero pasarán otros 10, 11 años si estamos aquí, ¿no?, y seguimos con esta aventura que coincida otra vez un 7 de septiembre, ¿no? Nos quedamos con los preparativos. Ahora hablamos también de las camisetas, de más cuestiones. ¿Cuántas personas ayer? Me decías que siempre suele haber un grupo importante, ¿no?, para echar una mano. Sí, en el momento que lo pongamos en el grupo, ¿no?, pues se va apuntando la gente, y es verdad que ayer habíamos sobre 20 personas, ¿no?, trabajando. Agradecer a la cantera, ¿no?, que viene apretando fuerte, ¿no?, los amigos bueno, hijos de padre, que está en la junta directiva o la organización, y esto también pues se traen a sus propios amigos, ¿no?, y son parte fundamental en el trabajo que hicimos ayer y en el que haremos en semanas posteriores, ¿no? De agradecer además época vacacional, que sí, que puede que tengas un hueco de esa manera para ayudar, o puede que no estés ni en Ubrique o sea más complicado, ¿no? Claro, y allí también había también toros en los alrededores, como Benocá, ¿no? También allí es verdad que apretaba mucho la calor, ya cuando empezamos a terminar el vallado, digamos, de la chapa esta del jardín, pues ya apretaba el Lorenzo y había que pensárselo, ¿no? Entonces decidimos parar, no hicimos más ni abrimos más boquete allí, a lo mejor cerca de, como otro año hemos hecho, ¿no?, allí cerca de donde tenemos los hierros. y decidimos parar, y muchos pues, después se fueron a Benocá, ¿no?, a disfrutar del toro de cuerda, y otros pues estaban en vacaciones, y otros pues cortaron sus días de vacaciones o su tiempo libre para estar allí y coger herramientas y montar lo que hubiera que montar, ¿no? Pues es verdad que este puente festivo que hemos tenido es tradicional, ¿no?, en nuestra comarca, de festejos en Benaocaz, Villaluenga, ¿no? Sí, Villaluenga, la semana pasada, ahora también ayer fue en Corte, próximamente será en Grazalema también. También tendrán las vacas de corte por su feria, y es lo que toca ahora, ¿no?, la feria y fiesta esta del verano, y con sus correspondientes festejos populares. Y supongo que intentáis estar, ¿no?, digo, a través de algún representante en estos festejos, porque además después un poco toca la devolución y vienen muchas personas de esos lugares aquí, ¿eh? Sí, en todos los lugares, verdad que en Villaluenga, Grazalema, se han visto muchísimas camisetas verdes del Gallumbo de este año, ¿no? Y de verdad que es un orgullo, ¿no?, de cada vez se va viendo la marea gallumbera, ¿no?, entre comillas, pues da satisfacción, ¿no?, de verlo y de conseguir esto año tras año que salga adelante, ¿no? De hecho, ya hablábamos, ¿no?, en estos días atrás, que había muchísimas camisetas que se habían vendido. Si te parece, destacamos esa novedad, ¿no? Desde hoy ya será posible cada día adquirirlas, ¿no? Sí, desde hoy estará disponible en el Barcañizo a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, todos los días, ¿no? Porque viendo ya que el festejo se aproxima, que estamos en la cuenta atrás, pues es verdad que necesitamos ingresar mucho dinero todavía. Todavía nos quedarán ingresar o adquirir sobre 14, 15 mil euros para cubrir el festejo, que se dice pronto, ¿no? Pero es verdad que necesitamos liquidez, ¿no?, para poder pagar todo lo que conlleva el festejo, y por eso hemos decidido, ayer mismo lo decidimos, que había que poner la camiseta todos los días para que aquel socio o no socio quiera adquirir la camiseta o pagar su cuota anual de socio, pues pase cualquier día por el Barcañizo, ¿no?, a partir de ese horario, que cuando estaremos allí con José Carlos para echarle una mano, para no interrumpir su actividad laboral. Y ahí estaremos, ¿no?, arrimando el hombro lo que sea posible para que esto sea posible, ¿no?, el día 7 de septiembre, ¿no? Son 1.100 camisetas este año, ¿no? Sí, más o menos el pedido que venimos haciendo estos años atrás va sobre eso, 1.100, 1.200 camisetas. ¿Y el precio? El precio es la cuota de socio anual, son 20 euros en adulto, y la de menor son 15 euros. Y después, si alguien quiere comprar la camiseta, pues, si no es socio, pues será adulto 25 y menor 20 euros. Así que es preferible incluso, ¿no?, hacerse socio. Claro. ¿Cuántos socios integra la peña? Pues ahora hay muchísimos, ¿no? Es verdad que rondaremos los 1.700, pero es verdad que a la hora de pagar, pues un año pagan algunos más, otros años menos. El año pasado pagaron sobre unos 1.100. El año anterior sobre unos 900, pero rondamos ahí. Es verdad que algunos, por desgracia, pues se van yendo, ¿no?, de este mundo, pero es verdad que también todos los años tenemos socios nuevos, ¿no? Estamos hablando, si hacemos cálculo rápido, está claro que es un porcentaje muy importante para cubrir el presupuesto, ¿no? Sí, es la parte fundamental que tenemos para el festejo, ¿no? Es donde sacamos más dinero para, o el, yo qué sé, diría hasta el 60-70% lo cubren los socios. Después, otra parte importante es los colaboradores o los patrocinadores que tenemos en el cartel anunciador, y después lo que hacemos, la rifa o el tipo que para recordar algo, como hicimos el evento de la romería, y ahí es donde nos basamos, ¿no? No hay otra forma de recaudar. Y en ese sentido, ¿no? También es verdad que en otras actividades en Ubrique lo vemos, pero en vuestro caso, desde el principio, recuerdo que agradecíais, ¿no?, esa confianza desde el primer momento de tanta cantidad de patrocinadores, ¿no? Sí, lo he comentado ahora fuera de micrófono, que muchos patrocinadores pues llevan 11, 12 años que llevamos con esto y no fallan, ¿no? Es más, te preguntan, te dicen, escúchame, el año que viene cuenta conmigo, o si hay otros nuevos o que nunca han salido y ven el cartel y dicen, el año que viene me apunta que quiero salir, y hay otros que a lo mejor pues el año le ha venido más regular y lo dejamos descansar, ¿no? Y no tenemos ningún tipo de problema. El año que viene volvemos a preguntar. Este año es verdad que solamente dos nos han dicho que no, pero después súper agradecido a todos, ¿no? Los que colaboran con nosotros, que como ya he dicho, pues la segunda parte es fundamental para cubrir los gastos del festejo. Porque estamos hablando de 160. 160 más los dos del cajón, que ya los tenemos también. Uno será por la mañana, será Nupren, que un trabajador será el que abra el cajón. Y después por la tarde será Facun Barbe, ¿no? Que el propio Juan Favero pues abrirá el cajón también. Son los patrocinios más especiales, podemos decir, ¿no? Sí, son también más patrocinios a lo mejor de más cantidad de dinero. Y por eso hemos decidido que si alguno de ellos, que los que patrocinan, además quieren abrir el cajón, pues por nosotros perfecto, ¿no? Es una manera también de echar dinero en las arcas y nosotros sin problemas, ¿no? Porque hay que ir sumando, lo hablamos fuera de antena, ¿no? Cómo el presupuesto ha ido subiendo y ahora mismo, ya lo apuntabais, ¿no? Calculáis que puede estar en torno a los 21.000 euros. Yo creo que he calculado más exactamente, son 21.800. Por eso, quitando a lo mejor... creo que es el tesorero, además de portavoz, sí, o sea que se lo sabe el dedillo. Los números están en la cabeza y eso es la cuenta, digamos, de lo que hemos entregado a lo mejor en la ganadería, de lo que tenemos más pagado, y por eso nos queda unos 14-15.000 euros para salir, digamos, sin ningún tipo de problema del festejo, ¿no? Que salir adelante. Las reses, que evidentemente es el coste mayor, ¿no? Claro, los toros hoy en día, y más este año, que digamos... es el cuarto o el quinto año después de la pandemia, de cuando la ganadería quitaron muchas cabezas de ganado, pues verdad que se quedaron la ganadería con menos toros, ¿no? Y entonces cuesta trabajo más encontrarlo y aún así está muy caro, ¿no? Hoy en día, menos de 4.000 euros no encuentras tú un toro por aquí, y si lo encuentras, a lo mejor no tan cerca, ¿no? Entonces, el coste que tiene un toro más cerca o más lejos, si te cuesta al menos 4.000 euros, pero tienes que ir a, por decirte algo, a Gecira por él, lo vas a incrementar en el transporte. Entonces, como prefiero a lo mejor, preferimos pagar algo más en ronda. Más cercano. Y ahí está, y lo tenemos más a la mano y pagamos a lo mejor menos de transporte, ¿no? Que recordemos que se trata de la ganadería Reserva Tauro, un año más, Polvoroso y Mosquetero. Digo, eran los dos reces que hemos elegido este año. Estaban vistas ya más o menos desde el año pasado, desde que compramos lo del año pasado, por eso, ¿no? Por la corta camada que hay de toros este año, y entonces decidimos pues casi reservarlo, ¿no? Queríamos echar uno de ellos el año pasado por el abrochado que echamos el año pasado, y es verdad que el año pasado se nos iba de precio, ¿no? Uno de los toros de estos, y además eran utreros, no eran toros todavía. Y este año, pues, es verdad que han cambiado con un año sobre encima de ellos, que están mucho más esos. Algunos pensarán que están gordos, que a lo mejor puede ser que esté un pollo pasado de peso. Pero bueno, después, entre unas cosas y otras, pues esperemos que den juego, que la gente disfrute, ¿no? Que aguanten. Esperemos que también haga menos calor que, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Que todo eso, pues, los animales lo acusan, ¿no? Estamos hablando, aunque parezca obvio, de toros de lidia. Claro. Sí, por normativa, digamos, tienen que estar la ganadería, digamos, para el que dé la autorización, tiene que estar la Unión de Criadores de Toros de Lidia, si no, no tendríamos los certificados, digamos, de la ganadería para la autorización, ¿no? Yo por lo ejemplar, evidentemente, que un año más van a estar aquí en las calles de Ubrique, en esas sueltas del toro del gallumbo. Así que estamos metidos de lleno para toda la peña, ¿no? Para los integrantes que estáis también ahí más al frente, digo, las de mayor intensidad, ¿no? Hasta que llegue ese día. Sí, ahora pico y pala, ¿no? Pico y pala. Lo sabéis de otros años, pero bueno, claro, es lo que toca, ¿no? Yo, por mí fuera, yo firmaría ya que fuera el 7 de septiembre a las 8 de la tarde o a las 7 y media. Yo ya... Es verdad que entra como en un estado de estrés, ¿no? Lleva muchas cosas por delante, tiene que salir, que se quede todo atado, que intente que salga todo bien. Y es verdad que por un lado disfruta, pero muchas veces sufre, ¿no? Muchas veces sufre, tiene siempre el corazón encogido. Sobre todo por el tema de la seguridad, supongo, claro, ¿no? Hasta que no terminan y que todo haya ido bien, que no haya habido percance, sí, lo importante. Porque lleva muchísimo trabajo esto detrás, solo se ve a lo mejor el día, las dos horas, pero... detrás hay muchísimo trabajo. Y no durante un mes, sino prácticamente durante 6, 7, 8 meses. Descansamos, por ejemplo, en septiembre, cuando ya se encierra el toro, pues es verdad que a lo mejor hasta febrero, por ahí no empezamos otra vez con el diseño, que es lo que descansamos. Después estamos pensando a ver cómo, qué vuelta le podemos dar para recaudar algo de dinero, qué podemos hacer, el diseño de la camiseta para el siguiente año, empezar a buscar los toros. Es complicado, ¿no? Por eso te das o nos damos una pecha de trabajar para que después salga todo bien, y entonces cuando está el animal en la calle no sabes lo que va, puede suceder, ¿no? Entonces siempre está con el corazón encogido, ¿no? Hasta que no cierras el cajón y echas el petardo, no te quedas tranquilo, ¿no? Es verdad que hay un factor muy grande, ¿no? De incertidumbre, digo, y que es distinto a cualquier otra actividad, a lo mejor, que un colectivo pueda organizar, ¿no? Aquí hay muchísimas personas, miles de personas que van a acudir, hay muchos factores que rodean a las sueltas, muchísimas cosas que pueden suceder, y vosotros, claro, los preparativos, lo que se puede prever hasta cierto punto, y después, bueno, que haya suerte y que no haya ningún tipo de incidencia al margen, ¿no? Claro, y después lo que es eso, que siempre después, por desgracia, el morbo, digamos, es de las cogidas, ¿no? Si hay cualquier cogida, eso va a volar por la, hoy en día con las redes sociales, llega a, yo qué sé, a todo el mundo, ¿no? Y después, a lo mejor, un trabajo bien hecho, que no haya pasado nada, apenas se valora, ¿no? Pero bueno, nosotros nos quedamos para nosotros, ¿no? Disfrutamos, y la gente que nos rodea, y ustedes, por ejemplo, que sabéis todo el esfuerzo que esto conlleva, pues es verdad que después nosotros nos quedamos satisfechos con eso. Porque, bueno, después toca recoger, queremos decir, después el desmontar, mucho trabajo desde el principio, y no sabe nada que los integrantes de la feria. Sí, después este año pues haremos lo del año pasado, ¿no? El año pasado, lo que ya dije, batimos récord. Esa misma tarde-noche. ¿Eh? Claro, esa misma tarde-noche recogimos todo, y además que nunca habíamos, siempre lo dejamos a lo mejor para después de feria, el vallado de la chapa del jardín, y ese año, el año pasado, lo recogimos todo, ¿no? Y este año pues con más veras, ¿no? Yo creo que por lo menos lo igualaremos, ¿no? Porque ya superar es difícil, pero lo recogeremos todo y dejaremos el recorrido como si no hubiera pasado nada, ¿no? No tengo el dato, no lo recuerdo ahora mismo, Andrés. ¿Qué edición sería esta del Suelta Todo del Gallupo? Pues el año pasado hicimos el décimo aniversario, pero yo creo que por el año, después si lo miras por la suelta, sería esta la 12. La 12, lo que pasa es que también hay que quitar las dos de la pandemia, con que, no sé, en teoría sería un lío, pero empezamos en el 2014, pues por eso, a lo mejor en tu cuenta del 2014 te salen 11 o 12. Quitando las de la pandemia. Pero bueno, pues se cumplen esos 12 años, sí, prácticamente. Habéis ido ganando en experiencia, está claro, se ha consolidado el colectivo, y de hecho, no solo en torno a las sueltas del Todo del Gallumbo, sino que es verdad que a vosotros viene bien por la recaudación que hacéis, pero que también echáis una mano a otra serie de festejos, quiero decir, ¿no? Romería, el carnaval, o bueno, donde haga falta, con las asociaciones de vecinos, lo estamos viendo. Quiero decir que lo habéis integrado y formáis parte ya de... Sí, nosotros, todo aquel colectivo que nos pide ayuda, ¿no? Y podemos colaborar y es posible dársela, pues nosotros encantados, ¿no? El propio ayuntamiento que nos ofreció la romería, llevamos ya 2 años haciéndola, pues si una manera de recaudar y a lo mejor nos beneficia y demás, pues nosotros sin ningún problema nos tiramos al charco, ¿no? Como dijo el otro. Y hay asociaciones de vecinos, por ejemplo, como la de Antonio Vega, que con el carretón, pues Antonio nos pide colaboración con el carretón, pues nosotros se lo dejamos, incluso el carretón ahora mismo está en corte, nos ha pedido la asociación de corte, que nosotros sin ningún problema, ¿no? Para estar también el carretón, por ejemplo, parado, pues que esté dándole movimiento y creando afición, ¿no? Próximamente, pues yo creo que todavía no está anunciado, pero seguramente se hará lo de los San Sebastianes, que también nos pedirá colaboración el ayuntamiento, incluso con los otros ayuntamientos pediremos o pedirán los carretones que tienen cada peña para que sean mientras más mejor, y por eso nosotros no tenemos ninguna duda de cuando nos piden colaboración, incluso muchas veces para patrocinar también. Nos piden, Andrés, comenta esto a la peña de si podemos patrocinar, no sé, la última fue lo de la gimnasia rítmica, por ejemplo, que no, ni nos va ni nos viene, pero ¿por qué no, no? Si después el pueblo colabora con nosotros, pues nosotros no tenemos ninguna duda en colaborar si podemos, ¿no? Pues eso se demuestra a lo largo de todo el año, ¿no? Con vuestra presencia en numerosos eventos. Bueno, pues el más especial, evidentemente, llega este próximo 7 de septiembre. La fecha también muy muy especial este año, ¿no? No se sabe si habrá fuego artificial o no. Ya se comentó desde el ayuntamiento que hasta 24 horas antes no se sabe si contarán con una autorización de algo que se va a modificar, porque sería el lanzamiento de diferentes lugares con menos cantidad de pólvora. Habrá que ver, ¿no? Para entonces, pero bueno, en definitiva es un día muy especial para Ubrique y al día siguiente de la patrona. Digo, por la coincidencia este sí, año. Sí. Ya el primer año, como he dicho, cayó a fin. Adelantamos en media hora el horario de la salida del toro por la tarde, para que también nosotros nos diera tiempo a recoger todo el vallado y que la gente pues tranquilamente se fuera a sus azoteas, ¿no? Como se viene creando o haciendo desde mucho tiempo atrás, con sus vecinos, sus amigos, y que la gente tenga tiempo de instalarse después en sus respectivas casas o donde los quieran ver, ¿no? Entonces nosotros no queremos ser tampoco molestia o quitar o entorpecer, digamos, en el tiempo de la gente, y entonces nosotros lo adelantamos un poquillo antes para que después la gente vaya donde quiera, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, el día siguiente, pues, va todo seguido, ¿no? Ese año, ¿no? 12:30 y 6:30 de la tarde en esta ocasión, pero de todas formas eso ya lo iremos recordando a medida que se vaya acercando. Si te parece, Andrés, volveremos a conversar ya en los días previos. Y yo creo que siempre cuando, bueno, estamos esperando la autorización, que todo está todo ok, esperando que designen, como ya queda, hombre, ya queda menos tiempo, pero es lo que nos dice el empresario, que cuando ha mandado todos los papeles quedaba todavía un mes o más de margen. Entonces la autorización no la tenemos hoy en día, pero porque falta designar solo el veterinario. Lo demás estaba todo ok, como todos los años, y entonces esperemos que en día o en semana pues tengamos la autorización que nos deje celebrar el festejo del 2025. Y en ese apartado lo insistiremos en ello, ¿no?, la próxima vez que hablemos, pero bueno, si te parece podemos comentar que evidentemente es uno de los principales, digo, el dispositivo de seguridad en el que más os volcáis por razones obvias cada año, y en ese sentido también en esta ocasión, ¿no? Sí, todos los años hacemos el plan de seguridad y como venimos haciendo años anteriores, pues tenemos las ambulancias, ¿no?, la Ubimóvil y una convencional, que estarán siempre puestas en donde vienen haciéndolo habitualmente, ¿no? La Ubimóvil en la salida del toro, la convencional la tendremos en la puerta del Bartoledo, antiguo Bartoledo. Y después tendremos como una especie de enfermería en el mismo CAI, ¿no? Se llama el centro este que está junto allí a nosotros. Esperemos que no sea necesario, ¿no?, utilizarlo. Y después, pues, los colaboradores o los organizadores, pues, estaremos repartidos por las distintas partes del vallado, ¿no? Porque aunque es verdad que estamos cada vez más concienciados que los toros no se llaman a las vallas, que hay que dejar espacio para que los corredores entren, pero ponemos gente de la organización para que vayan recordando. Vayan recordando y se vayan respetando las cosas, ¿no? Muy bien, pues de todas formas insistiremos en ese mensaje, que es lo más importante, en los días previos a que tenga lugar la celebración el próximo 7 de septiembre. Por lo pronto, Andrés, nos quedamos, si te parece, con el llamamiento algo que es muy importante a día de hoy, ¿no?, que se vayan vendiendo las camisetas y que en definitiva eso va para el presupuesto necesario. Y desde aquí hacer un llamamiento a todos los socios o no socios que se lleguen a partir de hoy, todos los días de 7 a 9 de la noche estaremos allí en el Barcañizo para esperar a que paguen la cuota de socio o compren la camiseta, que es muy necesario, ¿no?, para sacar este festival adelante, y de aquí animarlo a todo el mundo. Y también, por último, decir que este año la carne de los toros, si Dios quiere, pues se quedará aquí en Ubrique, se va a hacer con ella Salvador, más conocido como Borín, que tiene la carnicería enfrente del mercado de abasto junto a Polideporte, y si Dios quiere, pues estarán allí para todo el mundo después del toro que la quiera degustar o demás, o le guste la carne de toro, de Rece Brava, pues que la tendrán allí a su disposición, ¿no? Pues otro apunte con el que nos quedamos, y lo dicho, de todas formas, Andrés, volveremos a conversar, si te parece, en las jornadas previas a lo que será ese 7 de septiembre, tan especial en nuestra localidad, que vendrá también con la suelta de los toros del Gallumbo en esta ocasión. Pues agradecer a Andrés, portavoz y tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, que como siempre bueno, pues rápidamente nos atiende cada vez que le damos el toque a la Peña del Toro de Algo Jumbo. Andrés, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, y mientras pueda y eso, estaremos aquí a su disposición siempre. Gracias.